octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Vanguardia.